Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar una parte de la noche juntos y vamos a pasar un poquito de música y espero que todo se pase bien para la gente que nos escuchan. Vorrei sapere come fa la gente a concepire di poter vivere nelle case d'oggi in scatolati come le acciughe. Nascono i bimbi che hanno già le rughe. I want to know. I want to know. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Hi Mr. Hyde, hi Dr. Jekyll. I costruttori di questi orrori che senza un volto hanno le case dove la carie germoglia già. I want to know, I want to know, I want to know, I want to know. Se la fai fudeva, forza viva da fede. Dopo da perdeva tu vita di fuori, vado beva. Lotteria, buon fatti, buon devo da fare. Orrori che senza un volto fanno le case dove la carie germoglia già. I want to know, I want to know, I want to know, I want to know. Thank you. tardes a todos. Quisiera decir solamente que estamos en la radio Arcángel desde 10 minutos y que si alguien quiere como hablar o llamar a la radio, no hay problema y le contesta con toda la alegría de que lo puedo dar. Entonces espero que todos pasen una buena tarde, una buena noche. Sempre di più, e la mira cede e precipita giù. Svalutation, valutation, cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello stato dove i soldi van giù. Svalutation, valutation. Io amore mio non capisco perché, cerco per le ferie un posto al mare, non c'è. Svalutation, salutation, con salario di un mese compri solo un caffè, gli stati sono previsti ma la grana dov'è? Svalutation, svalutation, ma siamo in crisi ma senza andare in là, l'America è qua. Mobile a destra da 30 anni si va, ora contro mano vanno in tanti, si sa che scontration, che scontration, con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita quant'è. Valutation, valutation, io amore mio non capisco perché, tu vuoi fare il callo poi fai l'uovo con me sulle nessuno che ci insegna a non uccidere c'è, si vive più di armi che di pane perché assassination, assassination. Ma questa Italia qua se lo vuole sa che ce la farà. Quando pensi a te, pensa. Les pueden escuchar, esta noche tenemos un invitado muy, muy importante, es Adrián Celentano y espero que todos les gustan. Recordarte nada.

que no somos iguales, dice la gente. Que tu vida y mi vida se van a perder. Que yo soy un canalla y tú eres decente. Que dos seres distintos no se pueden querer. Pero ya yo te quise y no te olvido. Y si vienes conmigo, hey, por amor, yo no entiendo esas cosas de esas clases sociales. Solo sé que me quieres y que te quiero yo. Donde nadie nos diga que hacemos mal. Vámonos. Alejados del mundo, donde no haya justicia, ni leyes ni nada, no más nuestro amor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, vámonos. Donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga. La historia de amores tendrá que seguir. Y como alguien me dijo que la vida es muy corta, esta vez para siempre he venido por ti. Pero quiero que sepan que no te olvido. Y si vienes conmigo, tus fuerzas, lo que soy en tu vida, pa' que vean que me quieres como te quiero yo. Yo ninguno, un caballero con 21. Yo estoy puesto pa' tatuar. locura. Si tú quieres un viejo, estás segura. Yo te prometo un millón de aventuras. Si en la cama te duro lo que es la dura. Yo estoy activo 24-7. Conmigo no te faltan los juguetes. Yo todavía nuevo de paquete. Pero si te gusta mucho, pues con otro vete. Pa' cola, que no cambie nada.

criatura. Ella es la casangría, en cosi fría, la casangría canción. Ella es la casangría, vamos a ficar en el mar fechar. Ella es la casangría, en cosi fría, la casangría canción. Ella es la casangría, vamos a ficar en el mar fechar. Sangría, en dos y fría, la casa en río garzón. Ella es la sangría, la música, y ante el mar fichar. Ella es la casa en río, en dos y fría, la casa en río garzón. Ella es la sangría, vamos a ficar até o ar fechar. E garçom, la casangria, vem doce e fria, la casangria, oh garçom. E garçom, na sangria, vamos a ficar até o ar fechar. Ela chorando, eu também choro com ela. Sei que ela chora por mim, eu choro por causa dela. Nosso choro é tão gostoso que choramos à vontade. Nesse choro hoje te vi cheio de felicidade. Ela chora, chora, eu choro também. Esse nosso choro é por querer bem. Ela chora, chora, eu choro também. Esse nosso choro é por querer bem. Amor forma um oceano, também forma um mar de pranto, de chorar por quem eu amo. Esse choro é de alegria que de nós ninguém duvida. Sou tudo na vida dela e ela é tudo na minha vida. Ela chora, chora, eu choro também. Esse nosso choro é de querer bem. Ela chora, chora, eu choro também. Esse nosso choro é por querer bem. Ela chora.

todos. Espero que todos le pasen una buena tarde, una buena noche. Quisiera decir a todas las mamás del mundo que son increíbles y particularmente a la mía, porque las mamás son importantes, pero a veces debemos de ser como de ser una chiquita de mensajes para decir gracias, mamá, de estar ahí en mi vida. سيطرة يمشيك مسطرة هخليك لو شفت في شارع بنتك بص الورا أيوة أنا مسيطرة يا حتة سكرة طول ما أنت معايا تمشي على هوايا أنا متكبرة في حاجات حذرتك منها وعليك ازاي غتلمها أنا قلبي دي ما انتش قدها أنا واحدة غيرة في دمها استنى انا لسه بكلمك والامتى انا هفضل افهمك من يوم ما قابلتك قلت لك لو بصيت بره هزعلك لو بصيت بره هزعلك همشيك مسطرة هخليك لو شفت في شارع بنت تبص لورا ايوه انا مسيطرة يا حتة سكرة طول ما انت معايا تمشي على هوايا انا متكبرة ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps. Et la vie sûrement plus d'un million d'années et toujours en été. Sur la pelouse, y'a plein de chiens, y'a même un chat, une tortue, des poissons rouges, il ne manque rien. On dirait le sud, le temps dure longtemps. La vie suivante. non été. Chaque fois qu'à Portofino, le vieux clocher sonne là-haut. Il chante notre mariage vers les nuages à Portofino. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Niente stanco d'essere lucido, umano, troppo umano, circospetto e logico, e mi rivesto delle mie parole, e tuo silenzio quasi mi commuove, sì, ma perché il cuore è poco intelligente, ne avrei da dire ma non dico niente, sei già un passo da me. Vorresti dirmi che mi inganno se mi sento libero, illuso, e che l'amore mette il cuore in trappola. Sarà un miraggio vecchio come il mondo, a galleggiare e poi lasciarsi andare a fondo. Non è poi così decente, e ragionare meglio a luci spente, se ad un passo da me. E poi, e poi, e poi, e poi, e poi ti fermi, ritratti, riaccendi una nuova teoria, non ne posso più. E faccio finta di capire, e faccio finta di dormire. Mio Dio che noi ho bisogno di un drink che mi tiri su. Ma il peggio è che ho bisogno di te, delle tue mani che resti e che allontani di carne, di senso, ragione e sentimento di te. Se no non riesco a dormire, mi fai bene anche se dici di no. Io di te, dei tuoi silenzi che t'odio e poi mi manchi di carne, di senso, ragione e sentimento di te. Ma cosa c'è da capire? Mi fai bene. Guarda il mio cuore è unico, unico, non come fosse solo un caso clinico. Lascia che il sole sciolga un poco il gelo e che riscaldi un po' il mio cuore sotto zero. Fermo dietro la tua lente e ti ripeto calma, sii paziente, sei già un passo da me. Amica mia, non negherai che in pratica ci siamo. L'amore è solo una questione chimica, un espediente dell'evoluzione, un compromesso fra il dovere e la passione. Certo sei così attraente, il tuo profumo nebbia la mia mente, sei ad un passo da me. E poi, e poi, e poi, e poi, poi d'un tratto t'arrendi, sorridi, mi senti, oddio, non ci speravo più. Non c'è più niente da capire, non c'è più niente da chiarire. Vengo la luce, restiamo in silenzio, ti fioro e tu. Oh, oh, oh. Ma il peggio è che ho bisogno di te, per le tue mani che resti e ti allontani di carne, di senso, ragione e sentimento di te. Se no non riesco a dormire, mi fai bene anche se dici di no. Io di te, nei tuoi silenzi, c'è da capire, mi fai bene. Ma cosa c'è da capire? Le tue mani che resti e ti allontani di carne, di senso, ragione e sentimento di te. Se no non riesco a dormire, mi fai bene anche se dici di no. Io di te, dei tuoi silenzi, anche dei tuoi piedi stanchi di carne, di senso, ragione e sentimento di te. Ma cosa c'è da capire? Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée.

tengo prima rico me cabe. Ya tú sabes amargo y el más rico y suave. Ya te dije adiós, la nena se rebeló. No te quiero man, el pasado se quedó. Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj. Ahora me voy para abajo y llego cuando quiero yo. Yeah. Llora nene, llora, llora. Todo el mundo tiene reemplazo. Llora nene, llora, llora. Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, pam, pam, pam. Ram, pam, pam, pam, pam. No me busques que aquí no queda nada, nada de nada. Me hace ram, pam, pam, pam, pam. Ram, pam, pam, pam, pam. Tengo otro que me lleva a la disco a pelear. DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh, que esa música me encanta. DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh, porque adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Sí, la verdad es que necesitamos a veces voces de jóvenes, como de hombre o mujeres, entonces si alguien quiere como juntar a la radio, sería una súper buena idea y la gente son muy agradable, muy serviciosos y deliciosos entre ellos. Entonces, espero que todo le pase bien a la noche y ya, nos vemos el jueves próximo. Mesa para dois, estamos à conversa com António Raminhos. Acabámos de, em jeito de homenagem à Dona Antonieta, ouvir Bridge Over Troubled Water. Nieta, Nieta, como chamavam as minhas filhas. A avó Nieta. A avó Nieta. Parecia russo quase, não é? A avó Nieta. A avó Nieta. A avó Nieta. Falando das tuas filhas, estamos a falar evidentemente uma parte já de si indelével e marcante da tua vida, da vida da Catarina. Sim. Um sonho pelo qual vocês lutaram e lutaram bastante, já é bastante público através dos teus espetáculos também, que sim, foi, não foi uma jornada propriamente fácil até de repente aparecer este séquito de donzelas, não é?